Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Somos Luna, Agustina y Tamara. Vamos a estar contando un tema que nos preocupa mucho. Hablaremos sobre la procedencia y clasificación de los residuos. ¿Sabían sobre este tema? Cuando comemos algo o compramos, por ejemplo, una golosina o un paquete de galletitas, se va generando más cantidad de basura. A esa basura que todos o todas conocemos se le llama residuos sólidos urbanos. Se generan en las ciudades. Tenemos que pensar que la basura está contaminando cada día más el planeta. Y para eso debemos reciclar y controlar los residuos que originamos. Pero antes tenemos que saber cuál es el origen de los residuos. Existen tres tipos de clasificaciones para los residuos, según su composición, envases, papel y cartón, vidrio o más. Según su biodegradabilidad, orgánicos e inorgánicos. Según su origen, domiciliarios, industriales, hospitalarios o de construcción. Clasificación de residuos según su composición. Esta clasificación es la base del reciclaje. Los residuos se agrupan según cómo están compuestos. Se depositan en los distintos contenedores y luego se procesan en conjunto. Papel y cartón. Este tipo de residuos se deposita en el contenedor azul. Incluye algunos objetos como periódicos, revistas, carpetas o caja de cartón. Envases. Estos residuos se depositan en el contenedor amarillo. Latas, bricks o botellas de plástico. Son algunos ejemplos de residuos que deben tirarse a este contenedor. Vidrios, incluyendo botellas, bombillas u otros objetos, se depositan en el contenedor verde y no deben confundirse con el cristal. Otros residuos, el metal, algunos tipos de plástico, madera, pinturas, aceites, entre otros, son residuos que deben tratarse de manera específica en general. Podrán depositarse en un punto limpio, aunque debemos confirmar que acepten el tipo de residuo que queremos desechar. Clasificación de residuos según si se degrada o no. Residuos orgánicos. Este tipo de residuos suele provenir de materias vegetales, animales o comestibles. Se trata de residuos biodegradables, es decir, que ocasionan procesos de descomposición y la naturaleza puede aprovecharlos, no obstante, no acumulación puede provocar plagas o riesgos sanitarios. Deben depositar en el contenedor de materia orgánica. Residuos inorgánicos. Es todo aquel residuo que no está compuesto por materia biodegradable, latas, botellas, objetos metálicos o bolsas de plástico. Por ejemplo, se trata de residuos que tardan mucho tiempo en descomponerse o no lo hacen nunca, por lo que invaden la naturaleza, deberían separarse y depositarse en los contenedores correspondientes. Y por último, la clasificación de residuos según su origen. Residuos domiciliarios son aquellos que se generan en el hogar. Pueden ser envases, papel, cartón, vidrio o plásticos de todo tipo. Algunos de estos residuos serán orgánicos, otros inorgánicos, reciclables o no reciclables, lo que hará que se incluyan en distintas categorías según sus características. Residuos municipales. Es todo aquello que se recoge durante la limpieza de calles, pueda de parques y jardines, o los residuos que se generan durante ferias y mercadillos al aire libre. Incluyo productos de limpieza y demás actividades que se gestionan a nivel local. Residuos de origen industrial. Los residuos industriales resultantes de cualquier actividad industrial. A menudo pueden ser residuos peligrosos o residuos radiactivos o sustancias químicas, dependiendo de la actividad que se lleve a cabo en las instalaciones. Residuos comerciales son aquellos que resultan de cualquier comercio, como pueden ser tiendas de ropa, tiendas de alimentación o cualquier otro establecimiento de esta naturaleza. Residuos peligrosos son de difícil gestión por la actividad que se desarrollan en los hospitales y centros de salud. residuos de construcción. Son residuos que resultan de cualquier proceso de construcción. No suelen presentar un riesgo sanitario, pero son difíciles en gestionar por el gran volumen que ocupan. Esperemos que les sirva de algo toda esta información que le hemos dado. Muchas gracias por escucharnos.